Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Y bueno, en este podcast vamos a hablar sobre Apple y Android. Bueno, como este será un podcast muy corto, porque vamos a hablar sobre solo presentación y algunos temas en concreto. Vale, podemos empezar ya. Bueno, yo me llamo Luke y este es mi primer podcast, ¿vale? Lo siento mucho si no sé todavía. Pero bueno, también os quería comentar que tengo, poseo un MacBook Pro, un iPad, un iPod Touch de cuarta generación, un Samsung Galaxy Express. Y bueno, poseo todo eso y os puedo garantizar que, menos en Mac, porque no, en Mac no hay jailbreak, en otros tengo pirateado o con jailbreak. Entonces, ya quería empezar ya de nuevo porque he hecho un micro corte, pero bueno, seguimos. El jailbreak, si no sabéis, es liberar vuestro iOS, vuestro iDevice, y conseguir muchas más opciones que no permiten el, ¿vale? Entonces, que no nos permite el propio Apple. Y bueno, yo os recomiendo que hagáis, ahora mismo estamos en iOS 7.0.4 y ya hay un thread para 1.7.0.4. Hay 7.0.4, que me lío. Y bueno, ahora os voy a hablar más que a mí me gusta sobre cómo es sobre el Android y su root. Bueno, realmente me gusta más el jailbreak porque da más opciones piratillas, se podría decir. Y bueno, eso que os recomiendo que hagáis, que probéis. Y ahora mismo en mi dispositivo tengo ruteado, puesto el Clockwork Mod y tengo el Custom ROM Cineye Mod. Entonces, este podcast irá sobre iOS y Android, ¿vale? Porque me apetece. Y bueno, eso que estoy ese. Y ahora voy a hablar sobre dos temas que quiero comentar. El primero es que yo, por ejemplo, ya sabéis, creo que Android y hoy el WhatsApp, el Facebook ha comprado el WhatsApp. Y bueno, no me parece lo correcto, porque no sé, yo cuando hagan algo, si ponen publicidad o algo que no me gusta, voy a desinstalar. Y a todos los y a toda la familia ya le he dicho que yo no voy a usar el WhatsApp si cambian algo. O sea, yo realmente no voy a utilizar WhatsApp si hacen algo con el Facebook, porque yo soy anti-Facebook, no sé, odio esa red social, no me gusta para nada, ¿vale? Y bueno, el siguiente tema, bueno, hay bastante más. Uno es, por ejemplo, ¿qué juegos os gustan? Podéis poner en los comentarios, en el artículo, que a ver qué os gusta, yo os diré sí o no. Pero bueno, os recomiendo que os informéis si queréis ver, bueno, enterar. Y por ejemplo, ya sabéis que todo el mundo, la noticia de Flappy Birds, que el dueño ha quitado de App Store y Play Store, creo que en Play Store ha vuelto, no estoy seguro, pero eso que han quitado, pero yo creo que era cuestión de marketing o copyright de Nintendo o amenazas de muerte, no sé. Pero bueno, en ese caso igual ha venido, pero no sé. Y ya sabéis que Nevai han puesto vendiendo, aunque ya se ha quitado, los iPhones con Flappy Bird a más de 100.000 euros. ¿Por qué se han quitado? Porque vender aplicaciones preinstalados es ilegal, imaginad. Pues eso. Y yo ahora mismo estoy jugando a un juego. Bueno, ahora mismo no, pero yo normalmente juego a Clash of Clans, que es un juego de iPhone y Android. Y bueno, pues me encanta mucho, mucho, mucho. Y bueno, me encanta, o sea, sí, me gusta. Y os recomiendo que bajéis. En este juego ya está ganando más de 100.000 euros. Y eso que mola bastante. Y bueno, chicos, no sé de qué hablar más porque esto quería hacer como un artículo de bienvenida y para hacer pruebas para poner en el iTunes y todo eso. Y bueno, espero que os guste este podcast y hasta la próxima. Adiós.